Gran finale. Ok, Annie, vamos a repasar todo lo que hemos visto hoy. Ok. ¿Estás? I'm ready. You're ready. Good. Excellent. Por ejemplo, imagínate que yo te presento al Papa, ¿vale? ¿Qué es lo primero que le dirías? Imagínate la situación. Yo digo, por ejemplo, this is the Pope and this is my student Annie. ¿Qué dirías? Diría, how do you do? Bien, o nice to meet you, o... O pleased to meet you. Pleased to meet you. Muy bien. Tradúzame la siguiente frase. Están dándoselos a él. They're giving them to him. They're giving them to him. Muy bien. Ella está dándonoslo. She's giving it to us. Good. ¿Michael está comiendo patatas fritas? Is Michael eating potato chips? Bien, is Michael eating potato chips? Y dilo de la forma británica. Is Michael eating crisps? Crisps. Muy bien. Lo has dicho perfectamente esta vez. Genial. ¿Está sentado en una silla? Is he sitting on a chair? Is he sitting on a chair? Good. ¿Dónde está sentado? Where is he sitting? Where is he sitting? Good. Ellos no están señalándose el uno al otro. They aren't pointing at each other. Good. ¿Y cómo decíamos nosotros en el Reino Unido patatas fritas? Crisps. Crisps. Good. Ya lo tienes, ¿eh? Mm-hmm. Ya no te vas a equivocar más con la pronunciación de esta palabra. Crisps. ¿Están ellos mirándose? Are they looking at themselves? Good. No lo sé. I don't know. Lo sé. I know. Está debajo de la mesa. It's under the table. It's under the table. Good. ¿Cómo se dice a mí mismo? Myself. ¿Cómo se dice uno a otro? Each other. Each other. Good. Annie, ¿cómo diríamos adiós a los oyentes? See you soon. See you soon. Muy bien. See you soon. Genial. Muchísimas gracias, Annie. Y espero que estudies un poquito, por lo menos, todos los días. ¿Te he fallado alguna vez? Pues no, nunca. Pero no es fallarme a mí, como tu profesor, sino a ti misma. Vale. Recuérdalo, ¿eh? Bien, muchísimas gracias. Adiós. Adiós.